Pasó la marcha federal, contra el hambre. Terminó llegando el día viernes a Buenos Aires. Después de toda una semana de recorrer pueblos, rincones de la Argentina, estaba convocada desde las organizaciones sociales y se fueron aglutinando allí también algunos otros espacios como las 12TA y algunas agrupaciones políticas. Fue multitudinaria, de eso no cabe ninguna duda. Se gritó por un paro general que nunca tiene fecha cierta. Es como todos gritaron el paro general. Se habló de una fecha determinada, que si no hay tal cosa, tal otra. La verdad es que la fecha no llegó. Un significativo papelón, por supuesto, de la negociadora CGT, que además de estar ausente en esos espacios multitudinarios, salvo en lo que tiene que ver con la participación de Pablo Moyano, con camioneros, por supuesto, y algunos otros sectores, pero digo, como CGT han estado ausentes, además, no solo han colocado una fecha de paro, sino que además se reunían recién a partir de este lunes para ver en las asambleas de los trabajos si de verdad iba a haber un paro general, bueno, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, como venimos desde principio de año, ¿no? Y ni hablar de la timorata decisión de la CTA. Las dos CTA dijeron, bueno, ponemos una fecha y vamos, y, pero si la CGT decide que pone antes del 15 otra fecha, nosotros estamos dispuestos a moverla. Ahora no tenemos ni chicha ni limonada, o sea, no hay paro general a la vista, y todos esos gritos interesantes, por cierto, en el palco el día viernes, de momento están en un stand-by asombroso. El gobierno mira con preocupación, por supuesto, a la gente de la calle y larga a sus comunicadores, algunos desde el gobierno y otros desde los medios de comunicación, del establishment, por supuesto. Y esos comunicadores básicamente apuntaron a qué. Destacaron que fue multitudinaria la marcha, pero se preocuparon por el pastito de la Plaza de Mayo y ver quién va a pagar los costos del deterioro del pastito que se pisoteó. Así estamos en la Argentina de hoy, lamentablemente, ¿no? Ayer una marea verde volvió a ocupar las calles y las plazas del país. A una semana del debate sobre la ley del aborto, la sociedad intensifica la presencia de posturas en las calles, en los lugares de trabajo y en todos los ámbitos de la vida pública. Es muy bueno lo que está pasando por estos días en la República Argentina. No solo por lo que significa el tratamiento de esta ley, sino porque también es una tarea que lleva más de una década. No es desde que Macri la impulsó en la apertura de las ordinarias de este año. Se dio a conocer el nombre del prefecto que disparó por la espalda al joven mapuche Rafael Nahuel. Se trata del cabo primero Francisco Javier Pintos, de la Prefectura Naval Argentina. Se marchó también en 25 de mayo, a 10 meses de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Desaparición forzada seguida de muerte. Es una figura muy importante que hay que considerar. Fueron destacadas las participaciones de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, el hijo de Jorge Julio López y la madre de Luciano Arruga, entre otros destacados referentes sociales de los derechos humanos. Ya estamos empujados a Rusia. Empieza en breve el Campeonato Mundial de Fútbol y ya nos zambulleron allí de prepo. Quieras o no, te guste o no te guste el fútbol, todo es Rusia. Digo, vas a comprar al supermercado, compras cosas con Rusia, mirás televisión, ves cosas con Rusia, escuchás radio, todo tiene que ver con Rusia, y la preocupación es si la selección entrena, si no entrena, todas estas cosas que ya empiezan a ser parte de la agenda del día a día, ¿no? Pero todo eso sucede en el mismo país donde 6 de cada 10 pibes son pobres y 7 de cada 10 trabajadores se encuentran desocupados o subocupados por fuera del sistema formal de trabajo. En el mismo país donde la inflación sigue subiendo y el precio de los alimentos esenciales se aleja de las posibilidades del bolsillo del común de la gente. El kilo de pan se está barajando por estas horas, va a estar rondando los 90 pesos. Tenerlo en cuenta, porque tiene que ver con la suba de la harina, supuestamente. La suba, los molinos dicen que es la suba del trigo. Los que tienen el trigo acopiado porque no lo querían largar, porque están esperando el precio del dólar, que parece que va a subir y va a estar por encima de los 30 o cercano a los 30. En todo este juego financiero, perdemos todos. El mismo país que vive con entusiasmos desmedidos las falsas opciones que alimentan nuestra historia de todos los días. Como alguna vez dijimos con el querido Osvaldo Bayer, somos una suerte de estúpido que siempre tropieza con la misma piedra. Ahora, si nos creemos estúpidos, el negocio es de los vivos, porque hay gente que pone las piedras cada vez para que tropecemos y nos indica que hay que patearla, que eso es lo saludable. Así nos están llevando de vuelta al Fondo Monetario Internacional. La falta de criterios razonables sobre los procesos de producción en los campos del país, sumados a la ultraconcentración de los commodities, las subas de los combustibles, la bicicleta financiera y la alteración de todos los indicadores económicos, todos, absolutamente todos, está llevando a la población a una situación de insalubridad con crecimiento potencial. Según el SENASA, ya te lo contamos días anteriores, ayer hubo una excelente charla del ingeniero Cerdá en el Congreso, en el Senado de la Nación, vale la pena verla, yo la estuve siguiendo en vivo, pero está por allí, por las redes sociales, escúchala, realmente. De frutas y verduras, el 60% están intoxicadas, 10 veces más de lo que estaría permitido por la Organización Mundial de la Salud, que además ya hizo corrimientos de esos límites, viendo que es insuperable la situación, ¿no? Entonces van cada vez haciendo más flexibles esos límites. Y a eso sumale 10 veces más. Entonces esto de comer ensaladitas, tomate un juguito de naranja a la mañana, tomalo con pinzas, porque capaz que te estás fumando un montón de cosas que no son las que son saludables para tu cuerpo. El gobierno amenazó con no seguir bajando las retenciones de las exportaciones del campo y volvió a la mesa de enlace para hacerlo retroceder, claro. Le pidió a las petroleras que no apliquen la suba de los combustibles por 60 días y las naftas subieron esta semana y vuelven a subir en 15 días otra vez. Está claro, obviamente, que el gobierno no está en condiciones de acordar nada con nadie, que nadie le cree nada. No es que no le cree la gente, el ciudadano medio, el tipo que se levanta todos los días para ir al laburo, sino que no le creen sus amigos porque saben que forma parte de un juego distinto, que están, el juego está jugándose en otra liga, ¿no? Y para peor del conjunto de la sociedad, por supuesto, para peor del gobierno, ¿no? No apoya esta vuelta al Fondo Monetario Internacional. Entonces cualquier situación que pasa cerquita del tema económico nos vuelve a empujar a la discusión si fondo sí, fondo no, y ellos no pueden ni siquiera mostrar los beneficios de los discursos que da el fondo respecto de la Argentina como un logro, porque aquí se ven exactamente como lo opuesto. Un 5 de junio como hoy nacían en distintas geografías, seguramente nació mucha gente, por supuesto, pero vamos a destacar dos nosotros, en distintas épocas y distintas geografías, dos grandes artistas del arte mundial, Federico García Lorca, allí en España, y Marta Argerich, la pianista argentina, que nos deleita, por suerte, todavía a quienes podemos ir a verla cada tanto. Se conmemora hoy el Día Mundial del Medio Ambiente, mucha bola no se le da, pero vale la pena recordar que por lo menos tiene un día, no tiene mucha atención del mundo entero, pero sí del día. Esa suerte de entelequia, ¿no?, que sirve para los discursos floridos, pero que destruimos a cada paso que damos. Cuando decimos el medio ambiente, el medio ambiente, el medio ambiente, ahí estamos. Es una cosa puesta allí, en algún lugar, que la sacamos cada tanto del cajón para dedicarle algo. El jueves será el Día del Periodista y será otro Día del Periodista lleno de colegas sin empleo y muchos con miedo a perderlo. A ellos les dedicamos hoy este programa, como hacemos todas las semanas, con algún conjunto o colectivo humano o alguna personalidad. A esos periodistas que laburan, que laburamos desde el oficio, metiéndole el cuerpo a donde hay que meterlo para que de verdad estas cosas que te vamos contando día a día, semana a semana, de todos modos estén en tu agenda, aún cuando los poderosos no quieran que esté. Esto es Trazos y Rostros, es 5 de junio, ya están los invitados allí para entrar al estudio. En un ratito nada más arrancamos en serio con el programa. Esto fue como el preámbulo que te tiramos cada martes.